Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, no, regresa, ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón, donde se juntan todas las culturas. ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán, esa es! ¡Listo, arrancamos! ¡De una! Hola, hola a toda la gente. Ahí estamos, un nuevo sábado con la frecuencia Eslabón, conectados, siempre pilas y dispuestos a promocionar el arte, la cultura y ahí dándole ahí con la musiquita que a nosotros nos gusta. Hola, hola mi gente querida, qué chévere estar con ustedes una tarde más de sábado, 7 de julio del 2018. Siempre aquí en el espacio donde las distintas culturas se expresan con toda libertad. Les mandamos un agradecimiento muy grande a todas las personas que nos ven a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. Empezamos entonces, arrancamos este programa con la agenda cultural. La Semana del Rock del 16 al 20 de julio en la Plaza de la República, bajo del Consejo Provincial de Pichincha, el sector La Alameda, y el 21 de julio el cierre, en el Parque de las Diversidades, un evento de Al Sur del Cielo. También tenemos el Rock Sinfónico, el 8 y el 9 de agosto en el Parque de las Diversidades. Se presentarán bandas como Curare, Resistencia, Falk y Ábado. ¿Qué te parece, mi Juanchito querido? Bacanísimo. Yo también comparto algo de la agenda cultural. Tenemos el Panela Fest en La Tacunga, ahí ponte pilas, ahí están los carteles. Igor y Casa All Band, julio 7 en el Café Democrático. Brutal Bass, 13 de julio en la Casa Cultural Arte de Mente. Kinky Pack Rock, 1 de agosto en la Casa Cultural Arte de Mente. Tenemos en el Nina Shunku Sudamérica Tour Party, 27 de julio. Va a haber hip hop, reggae, rap, de todo, hay dancehall también, ponte pilas. Animal Libre Fest, 28 de julio en la Ideal. Claro que sí, también tenemos el rock en vivo el viernes 3 de agosto en el Teatro México con Cacería de Lagartos, McLean, Pata Sucia, así que no se pueden perder estos eventos, amigos. Todo por la cultura. Por supuesto. Saludos, Chris. ¿Cómo estás? Chris, soy la posta también. Escojo la posta a ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a todos los amigos de Frecuencia Eslabón. Darles todo ese abrazo y esa fraternidad que siempre se comparte desde acá, desde la Radio Casa de la Cultura. Y iniciemos con esta frasecita porque ya están acá también nuestros invitados. Ya les vamos a presentar. Es imposible hacer una buena película sin una cámara que no sea como el ojo del corazón de un poeta. Esa, para empezar, y ya se imaginarán con quién vamos a estar acá en nuestro programa, puesto que los compas que están en el de invitados, aparte de la música que también vamos a tener en vivo, van a hablarnos de una película nueva que va a estar rodándose en próximos días, así que hay que estar muy pendientes. El cine ecuatoriano comienza a crecer. Talento ecuatoriano. Qué chévere, como tiene que ser. Así y por supuesto, nosotros dándole cabida siempre al cine también, otra de las artes y dentro de las culturas. ¿Qué les parece si vamos con musiquita antes de empezar? Claro que sí, vamos y a la, irnos oye, con... la pregunta, Triqui Traca, no... Ah, vamos... cierto, la pregunta. Con la pregunta, Como ya están acá también nuestros invitados, para que se enteren cuál es la pregunta del Triqui Traca, es, ¿dónde se expresa mejor la cultura? ¿En las élites o en las clases populares? Vean. Ahí les dejamos, ahí a nuestros amigos también, para que puedan escribirnos en la fanpage. ¿Dónde se expresa mejor la cultura? ¿En las élites o en las clases populares? Así que vamos entonces, como decíamos, a entrar con un poco de música. Vamos a escucharles a los Black Zoom, una de las bandas ecuatorianas que ha venido dando vuelta. Ellos son guayaquileños. pero retoman con un tema bastante, digámoslo, antiguo para muchos que les recordarán a Jesús Fichamba, los vuelven a retomar, y esto es La Pinta, La Niña y La Santa María. Estamos de vuelta aquí en Frecuencia Eslabón con nuestros invitados de lujo. Ellos son parte de la película No Todo Es Trabajo. Estamos aquí con el director de arte y también con un actor de la película. Muy chévere que nos visiten aquí en los micrófonos de Frecuencia Eslabón. Tenemos a Rodrigo Montenegro. Roberto Montenegro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, aquí contentos. Un gusto estar aquí con ustedes. Chévere tenerles aquí. ¿Qué nos cuentan un poco de la película? Excelente, bueno, principalmente un gusto para mí es estar aquí con ustedes, poder conversar un poquito sobre la película. La película engloba bastantes áreas de lo que son en cuanto a una situación familiar. Entonces la película se engloba en cuatro familias, que cada cual tiene una situación, la verdad. A mí me tocó ser parte de una familia en la cual tenía algunos problemas en cuanto a lo que es el trabajo, ¿sí? De hecho, yo en la película soy hijo de Christian Norris, el cual actúa, tiene un papel que también se desenvuelve dentro de esta familia, que tiene problemas con la esposa por esta cuestión que es el trabajo. Mi rol dentro de esta película es Carlos Alejandro, ese era mi personaje. Es un personaje bastante interesante, la verdad. Me gustó mucho este personaje, ya que él se encuentra en una situación en la que tiene que ser mediador entre la familia, tanto en lo que es entre el papá, la mamá y también su hermanito. Tiene un hermano menor, el cual recibe también lo que es los problemas de la casa, los problemas de que están sucediendo ahí, que es lo que me toca hacer a mí, es hacer el rol también de padre y madre a la vez, como yo sé decir, dentro de esa familia. La verdad es una película que busca, más que tal vez el entretener a la audiencia, busca también dejar algo, un mensaje, algo que impacte, algo que cause algo diferente en la audiencia ecuatoriana. Eso es lo que te iba a preguntar justamente, ¿por qué llevar esta problemática al cine? O sea, ¿qué les motivó a hacer esto? Excelente, tal vez puedes contestar tú. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Erika Sánchez, productora de la película No Todo Es Trabajo. Un gusto tenerte aquí. Antes de avanzar, les queremos hacer la invitación a todos los radioescuchas para que estén el 17 de agosto en todas las salas de cine. A nivel nacional tenemos el estreno de esta película, que como decía Franklin, que es parte del elenco, lo que queremos es dejar un mensaje en la sociedad. Básicamente el director de esta película es Rogelio Gordón, va a ser su sexta película. Él tiene este enfoque siempre social en sus películas, siempre dejar un mensaje, tratar de llevar un poquito a la pantalla grande lo que se está viviendo en la sociedad. Él tiene su sexta película, como les decía en esta ocasión, pero antes de ellos también, por ejemplo, había topado el tema de la migración cuando tuvimos en Ecuador el tema de la migración. También, y aún lo seguimos teniendo, ¿no? Sí, claro. Así es, pero hubo un tiempo que era sumamente marcado. Ajá, claro. Exacto. Entonces, hoy en día lo que hemos visto en la sociedad es que estamos dedicando demasiado tiempo al trabajo. Si bien es cierto, el trabajo es algo importante, es algo que edifica a la persona, pero si no sabemos manejar correctamente las prioridades, ahí es cuando se viene a desequilibrar y empezamos a afectarnos a nosotros como personas y también a los que están a nuestro alrededor, porque inclusive cuando somos solteros, digamos, si no hay pareja de por medio, si tú excedes en algo, dicen todo exceso tiene una consecuencia, ¿verdad? Claro que sí. Entonces en la salud también se viene afectado el exceso del trabajo. Entonces eso es lo que queremos un poquito dar con esta película, llevar a la gente un mensaje y que más que todo tengamos prioridades correctas. Eso es lo que queremos lograr con esta película, y tenemos un elenco de primera, gracias a Dios. Algo comentábamos ayer justamente en otra entrevista, Rogelio Gordón, que es nuestro director. Queremos en esta ocasión pedirle a la gente que nos esté escuchando que nos vayan a ver, no solamente porque es una película ecuatoriana, orgullosamente ecuatoriana. En esta vez estamos trabajando justamente ahorita el equipo, el director, el parte del elenco, del crew, perdón, se encuentra trabajando en el tema de la colorización de la película. Entonces, estamos trayendo a pantalla grande algo que es nuestro, que tiene un reparto, un elenco de primera, porque tenemos a Cristian Norris. ¿Quién no se acuerda del Ángel de Piedra, por favor? Todos nos acordamos del Ángel de Piedra. Dentro de la película también le tenemos a Marqués, que fue premiado el año anterior como una de las mejores bandas del Ecuador. Tenemos Daniel Páez, Mara Topic. Mara Topic es una guayaquileña, orgullosamente ecuatoriana, que está viviendo este momento, está radicada en Los Ángeles y está haciendo quedar súper bien al Ecuador. Trabaja, recién estuvo en una marca que recién sacó Eva Longoria. O sea, ella es de otras ligas. Yeah. Pero hemos tenido en esta producción esa bendición para nosotros de contar con un elenco de primera. Y una de las cosas que quería yo en esta entrevista es también remarcar que no solamente es a nivel actoral. Siempre el tras cámaras es importante para nosotros, y es por eso que en esta mañana yo he querido que Roberto Montenegro, que es nuestro director de arte, nos comente un poquito también qué es lo que va a ver la gente. O sea, queremos invitarle a los radioescuchas para que nos vean, no solamente porque es ecuatoriano, no solamente porque es algo de un elenco reconocido, sino porque es algo que realmente es de calidad. Es algo que hemos hecho un trabajo. Estamos, como digo, todavía trabajando, estamos todavía haciendo los últimos toques para que se salga un producto de calidad, algo que pueda ser exportable. De hecho, ya tenemos unas invitaciones, pero primero queremos llegar a nuestro país. Bien, para continuar un poco con la entrevista y también darle el paso a los compas que nos hablen un poco de esa parte interna del manejo de la imagen, quisiera, ¿por qué a veces, hay una pregunta hacia la producción y todos los realizadores, ¿por qué siempre el cine latinoamericano y más que todo el cine ecuatoriano nos hemos quedado en el realismo o en el neorealismo italiano, medio versado a lo muy social? A veces nos hemos quedado embarcados ahí. ¿Qué crees que nos hace falta para salirnos también a buscar nuevas formas de narrar? Así es. Muchísimas gracias por la pregunta. Y otra de las cosas que nosotros hemos cuidado en esta producción es hacer algo diferente. Ustedes van a poder ver que aparte de la calidad y toda la narrativa de la película, de no todo es trabajo, también es algo nuevo, es algo diferente, algo con lo que nos podemos identificar. Pero no solamente queremos traer la parte de social, no, también queremos traer algo cómico. Entonces, en esta película, una de las cosas que hemos comentado en estas entrevistas, que muchísimas gracias por el auspicio, por el espacio, perdón, es justamente que estamos trayendo a pantalla algo que nos va a permitir reír, llorar, reflexionar. Y también, exactamente, principalmente reflexionar. Así es. Entonces yo creo que cuando ya empezamos a salirnos un poquito de la línea que hemos tenido, como nos comentaba su compañero, ahí empezamos ya a darle algo más lo que está buscando la audiencia. Ya no solamente un tema como de expresar lo que sentimos, lo que quisiéramos, sino también llegar al corazón de la gente y decir, oye, lo que tú estás pasando, están pasando otras personas también. La mayoría de personas. Por supuesto, es un tema mundial actualmente el tema de la adicción al trabajo. Porque una de las, principalmente nuestra película se llamó Adictos al Trabajo, pero no quisimos sacarlo muy muy fuerte porque de hecho la película en sí no es que va a confrontar a nadie, no, o sea, realmente es una película donde estamos manejando bastante el tema. Rogelio Gordón siempre ha querido en sus películas sacar un mensaje, pero de una forma digerible. La película anterior a esta, que estuvo en Los Ángeles, estuvo en La Alfombra Roja, estuvo en Los Ángeles, era acerca del aborto en el tema de adolescentes y algunas problemáticas dentro de los adolescentes. Y es un tema bien bien delicado realmente para toparlo, pero lo hizo de tal manera, en una forma digerible, con escenas cómicas, con la gente que se identifique, que es como que te llegue el mensaje, vas entretenido, pero también vas con algo aparte de lo que tú ya estuviste con tu familia, tuviste un tiempo de entretenimiento, también te vas con algo más allá. Entonces yo creo que esa es la diferencia entre el hacer a cine solamente como, no sé, de pronto si la palabra correcta de pronto es protesta, alguna cosa así, no. Nosotros queremos darle algo que se lleve a la gente, que cuando vaya al cine diga, bueno, esto realmente me dejó algo más. Qué bacán, ahí emocionado ahí y esperando ya el día para ver este producto nacional. ¿Cuándo se estrena la película? 17 de agosto a nivel nacional. Muchísimas gracias a todos los cines que nos han creído en nosotros. Una de las cosas que queremos rescatar en esto es que empezamos el rodaje, los cines ya nos conocen, Rogelio Gordón y ya le conocen, como le decía, ya son varias películas y ya nos dieron esta fecha de salida y tenemos un estreno a nivel nacional en las principales cadenas de cine, entonces eso también es algo muy bueno, ¿no? Sí, verás. ¿El elenco es totalmente nacional o también...? Totalmente nacional. Aquí tenemos el afiche, lamentablemente no nos pueden ver, pero para la fotito... Estamos en vivo. Ahí está. Así que ya saben, ahí tienen... Y un poco... manejar las artes, y ahí están las artes también que están... Acá, Roberto Montenegro es nuestro director de arte. Bueno, ¿cuál es la... a ver si te puedes acercar un ratito... ¿cuál es la forma que se ha ido dándole a la película en el sentido de la imagen? ¿Qué has buscado tú en esta parte? No sé si también dentro de la fotografía o también de la colorimetría que se usa para darle esta emoción a la película. Justamente. Mira, bueno... principalmente para componer, digamos, esta imagen a la que tú te refieres, hay como un trabajo en mancomunión. Entonces, trabajamos del equipo de fotografía, estaba aquí liderando Wesley Rodríguez, que es un chico que vino de Los Ángeles, entonces es un elenco de afuera, que fue súper enriquecedor esta experiencia, trabajar con él y ver cómo trabajan ellos allá. Un poco él nos metió en esta dinámica y fue muy entretenido. Por parte de mi departamento, nosotros trabajamos con todo lo que tiene que ver con el color y la paleta para que justamente sea incidental en cada personaje, qué colores usa este personaje, e incluso en cada escena, qué cuadro está colgado en una pared para un uso en específico y que genere una emoción que está llegando a un mensaje en segundo plano. Claro. Entonces, un poco esa unión de estas dos fuentes, el equipo de arte y el equipo de foto, hacen que esta imagen sea como... ¿Quién estuvo a cargo de la dirección de arte? Yo. Ah, tú directamente, claro. Y de fotografía también. Y de fotografía no, Wesley Rodríguez. Ah, Wesley. Ajá. En ese sentido, ahí ya va a ser los componentes, porque a veces que decimos, claro, o sea, y hay mucha gente que quiere hacer cine o que hace cine, dice, no, pone nomás cualquier cosa detrás, no, hay que hacer estudios. ¿Han hecho algo de época? No sé si tenga, todavía no sale la película. ¿Hacen flashback, regresan épocas? Eso sí. También permitiría también un poco ver esos decorados claro. Enormes que se tienen, ¿no? Sí, mira, bueno, en realidad esta peli está ambientada como en una época actual, entonces en este caso no fue un reto muy grande al buscar o hacer una adaptación a época, ponte de los 80s o algo así. En todo caso, siempre hay trabajo, ponte, sí hay algunas escenas que regresan en el tiempo, un poco de tiempo. Entonces hay que estar siempre pendientes de cosas como que el vestuario sea el mismo y que ahora antes tenía un estado de ánimo el personaje, entonces vestía de tal color. Y después, cuando ya se ha dado cuenta de su devenir, digamos, en su destino o algo así, también cambia su color y entonces un poco de eso es como el trabajo que hago yo, y como que esto está un poco detrás, a veces no lo ves mucho o no te das cuenta, pero todos estos mensajes, o sea, ha sido como esta película, hemos trabajado muy profesionalmente en todas las áreas, en todos los equipos, en arte, en foto, en los actores, la gente de producción, bueno, en sonido, también un trabajo increíble, eso también es súper importante, que el sonido sea 5.1, o sea, que te vayas al cine y que sea envolvente, o sea, todas esas cosas, cada uno ha dado su mejor talento para hacerlo lo más de mejor calidad posible, ¿sí? Ya en el rodaje de la película, ¿cuántos de ustedes se han sentido identificados con el fondo, ¿no? De la película. De hecho, yo me sentí bastante identificado dentro del papel. Sí, porque creo que es algo que ha venido afectando bastante a muchas familias dentro de Ecuador mismo. Entonces la temática de la película está enfocada en algo que sí pasa dentro de nuestra cultura ecuatoriana. En lo personal, yo sí me sentí bastante identificado, por lo que a veces nos enfocamos tanto en el trabajo que olvidamos las cosas por lo que lo hacemos. O sea, nos enfocamos, digamos, en el dinero, pero no entendemos para qué estamos usando ese dinero. A veces para ayudar a una familia, para sostenernos nosotros mismos o para conseguir algo. Pero a veces nos enfocamos tanto en eso que terminamos destruyendo el por qué lo hacíamos. Entonces, en lo personal, yo me identifiqué con dos cosas. Primero, con el trasfondo de la película, porque también como joven también ya trabajo, ya desarrollo mis propios ingresos, pero de igual manera a veces descuidamos lo más importante, que viene a ser, en mi caso, la familia. O dentro también de mi papel, cuando uno tiene que ser intermediario, tal vez, entre nuestros propios padres, hermanos, para poder apoyar de esa manera, ¿no? Creo que la película, en lo personal, me sentí muy identificado tanto con el papel que me tocó a mí, que es Carlos Alejandro, así también con el trasfondo que quiso dar Rogelio Gordón dentro de la película. Sí, y yo quiero agregar algo también. En mi caso, y creo que varias personas del crew, cuando estábamos en el set, en algunas escenas, o sea, que igual que eran actuaciones en las que ejercía un esfuerzo dramático, en las que igual todos nos quedábamos un poco atónitos y como seguramente reflexionabas ya directamente esta alguna pelea con tu pareja o algo en el trabajo o algo, alguna señal como sí, o sea, estas cosas, y te dejaban como así perplejo. Y bueno, y algo que quería decir, que nada más, como que Franklin decía también, esto del trabajo, ¿no? Como en verdad uno pierde el sentido ya de cuál es el propósito, ya solo necesitas a veces cubrir ciertas deudas o alguna cosa así, y vives así. Pero es importante que se entienda, creo, en mi experiencia, que todos los momentos de la vida son como para gozar, uh-huh, y no para solo sobrevivir. Exacto. Entonces eso me pareció muy interesante, claro, la peli, y también por eso me acerqué al proyecto y todo. No sé si es para ustedes la pregunta o es para la producción, no sé, ahí sí, directa. En ese sentido, hay veces que sí, o sea, como tú dices y manifiestas, a veces nos alejamos de las cosas interiores, espirituales, que a veces, y cambiamos por la cuestión esta. ¿Hacemos una crítica hacia el capitalismo o hacemos una apología al capitalismo dentro de la peli? No, nuestra intención no es hacer críticas ni confrontar a nadie. Realmente nuestra intención es presentar una oportunidad de ver lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos llegar. A veces nos enfocamos, o bien dicho, nos desenfocamos y seguimos avanzando y no sabemos ni qué estamos haciendo en medio del camino. Entonces un poquito es tener una segunda oportunidad, reflexionar y ver, mira, yo estoy yendo bien, o estoy haciendo esto que estoy viendo en la película y más bien estoy a tiempo de tomar el rumbo que quería tomar desde el principio. Eso es lo que queremos, es presentar una oportunidad. No queremos ni ofender ni confrontar. Sí. Chévere dejar esta huella, ¿no? Aportar con un granito de arena, de dar un mensaje de reflexión a todas las personas que vayan a ver su película. Pero ¿qué pasa, Cris, con con la otra parte de la las realidades, ¿no? Las realidades, ¿no? Es increíble. Por eso te preguntaba la cuestión esta de la apología hacia el capitalismo o una crítica al capitalismo, porque claro, a nosotros nos ha invadido y hay mucha gente que por necesidad sí tiene que trabajar, incluso vinculada a toda su familia, y creo que son, a veces uno siente más felicidad cuando compartes con tu familia ese trabajo, ¿no? Y claro, no estás ahí llenándote de lujos o de cosas, sino compartiendo el momento, ¿no? Incluso cuando hay veces que a uno le duele el alma y ve niños en la calle trabajando, uh-huh, y que es un aporte a su familia, pero en el interior hay felicidad, hay todavía ese sentido de que todavía podemos crecer como seres humanos, ¿no? Con gran respeto, y te digo porque pasamos una experiencia en la vida tenaz con unos niños haciendo unos juegos infantiles y nos pareció genial la actitud de la gente. La señora también creo que tenía algunas cosas por ahí. Sí, terrible, fue una experiencia tenaz, estábamos pintando las caritas y se acercaron dos niños de la calle, ¿no? Hijos de padres que vendían caramelos, ocho años y un año. Entonces es terrible escuchar las experiencias que tienen ellos muriéndose del hambre y ver que uno no hace es nada. Ignora la situación de la gente. Y ellos se emocionan tanto y es un regalo tan grande para ellos. Pequeño. Cosas pequeñitas como dibujarles un corazón, dibujarles un gatito en su rostro y aportar con nada, digo yo, una felicidad tan ingrata, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos conscientes de que el trabajo dignifica a la persona y que es necesario. Una de las cosas que yo comentaba en esta semana nada más con mi hija es que yo me acuerdo que desde pequeña mis papis sabían ir a... Mi papi ha sido comerciante toda la vida. Entonces, él se iba a las afueras a entregar lo que eran los productos que él comercializaba. Y yo era pequeñita, o sea, yo tenía, que unos 8 años, pero yo ya les acompañaba. Es justamente el ejemplo que tú nos das. Es el hecho de saber que en el camino que tú estás tomando, ¿cómo estás afectando a la gente que está a tu alrededor? Porque si bien es cierto, la realidad de cada persona, de cada familia, es muy diferente, ¿ya? Pero es como familia, si yo me estoy enfocando que voy a trabajar, que nos vamos a apoyar, porque sí es necesario. Muchas veces la realidad nos obliga a tomar decisiones que tenemos que hacerla en conjunto. Si lo hacemos de familia en el ámbito familiar y lo hacemos de una manera correcta, viendo las prioridades, porque ese es el punto donde queremos llegar, saber bien cuáles son nuestras prioridades sin dañar a la gente que está a nuestro alrededor, porque eso es lo que hemos visto nosotros que está pasando actualmente, que muchas veces nos dedicamos a hacer nos enfocamos tanto a lo material que ni siquiera está a nuestro alrededor o llegamos a cumplir el propósito de lo material, pero resulta que regresamos a ver al lado derecho, al lado izquierdo y ya no hay nadie, ya no tenemos con quién compartir. Entonces, como familia, si podemos crecer, si tenemos unas prioridades correctas, perfecto. Eso es la realidad de cada persona y de cada familia, ya son diferentes escenarios en cada uno. Lo que nosotros queremos es un poquito dejar el mensaje de que es necesaria el tema del trabajo, como digo, es un tema que dignifica, pero sin dejar de lado lo más importante y para lo que estamos trabajando, que es la familia. Queremos hacerles la pregunta triquitraca a nuestros amigos que han venido hasta aquí. ¿Dónde se expresa mejor la cultura, en las élites o en las clases populares? Yo respondo. A ver, verán. Bueno, yo ya hicieron esa pregunta creo hace un ratito. Sí. Yo justo estaba pensando. Siempre tenemos una pregunta triquitraca. Yo pienso que hay que saber comunicar bien los mensajes en el un caso y en el otro caso. O sea, como en los dos targets hay que saber ubicar los mensajes. Porque tanto el un movimiento proletariado y el otro son muy fuertes. Los dos mueven estados o tumban gobiernos o creo yo que los dos tienen una injerencia bastante fuerte. Tal vez el contenido o tal vez el lenguaje es distinto, pero sí creo que, por ejemplo, en esta peli puedes unir un poco estos targets porque es una cosa que nos pasa a todos, algo del diario vivir. Entonces es una cosa que sí puedes identificarte, seas de la prole o de la élite, pienso, sí. pero creo que se comunicaría mejor en cualquiera de las dos, es la respuesta. En este mundo de prisas, de apuros por ganar dinero para vivir, los padres se olvidan de lo más valioso que les pueden otorgar a sus hijos: tiempo, que pueden vivir con ellos, tiempo para corregir, para educar, para adquirir hábitos, así como el tiempo que el niño requiere para que esté con sus padres. ¿Alguna vez usted, mamá o papá, se ha preguntado qué le gustaría a mi hijo hacer hoy con nosotros? ¿Recuerda usted qué hacía con sus padres cuando era niño? ¿Qué era lo que más le gustaba compartir con ellos? ¿Cuántas veces deseó tan solo que lo abrazaran o lo besaran? Recuerden que para ser un adulto sano y feliz, se debe haber sido un niño feliz. Para poder amar y respetar a los demás, es importante haber sido amado y respetado de niño, para saber entregar nuestro tiempo a los demás. En esta sociedad con crisis de valores, es necesario rescatar lo más valioso que tenemos. Como padres, es nuestra responsabilidad la de crear un mundo mejor y de esperanza para los hijos, en el que ellos se sientan libres y creativos para desarrollarse como personas. Es una por supuesto, vea. Muy linda. Y ya estamos terminando casi nuestra... La primera media. Qué chévere que estén aquí compartiendo con nosotros. Yo les deseo muchísimo éxito en su película. Muchas gracias. Decirle a la gente que acudan, que apoyen al talento nacional y felicitarles. La invitación, ¿no?, a ustedes, el día del estreno. Claro. Nosotros nos vamos al preestreno. Gracias por invitarme. No, por supuesto. Claro que sí. De hecho, sí vamos a hacer una premier donde esperamos contar con toda la mayor cantidad de medios posible. Porque sí, realmente este trabajo no lo hacemos solamente nosotros. No lo hace solamente el crew, el elenco. También lo hace, y es parte fundamental, el tema de medios que son ustedes. Esa es la parte más fuerte realmente que ahorita necesitamos que nos apoye. ¿De qué sirve que tengamos una herramienta de calidad, algo que sabemos que le va a hacer quedar bien a nuestro país, si no lo sabemos promover como país? Por supuesto, y aquí estamos los medios ahí para promocionar y difundir este arte súper bacán como es el cine. A ver, ¿cuándo era el estreno? 17 de agosto. El 17 de agosto, en todas las salas de cines vamos a estar. De hecho, vamos a tomarnos un tiempito para poder dar sorpresas al público. Ah, chévere. En el rato que usted menos espere, va a poder tener ahí a Christian Norris, de pronto a Marqués, Maratopic, Ricardo González, visitándoles. Y para nosotros, como decía hace un rato, o sea, es cada parte fundamental, y en especial el público, justamente los radioescuchas que nos están en este momento sintonizando. Que vayan a la cadena de cines, que les quede más cerca, y no vayan solos, vayan con toda la familia, por favor. Es una película netamente familiar. Apoyo al talento ecuatoriano. Esa es a la producción ecuatoriana. Claro que sí, y enseguida éxito para ustedes, chicos. Muchísimas, un gusto haberles tenido muchísimas aquí. Gracias. Un abrazo gigante para todos los de la producción. Y enseguida vamos con Chawar Mishki, el Chamo Guevara. Pero primero vamos con comerciales, ¿no? Sí, vamos al corte publicitario. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El ensamble de Chelos Prieto y la Fundación Casa de la Música invitan al tercer Festival Quito Chelos 2018. El tercer Festival Quito Chelos 2018 es un proyecto pedagógico musical que convoca a violonchelistas y músicos en general a participar de una jornada en beneficio de la educación musical, el arte y la cultura del país. Este festival cuenta con la participación especial de dos prestigiosos chelistas, Germán Marcano de Venezuela y Yegor Dietchkov de Canadá, y la participación de María Tejada. No se pierda el ciclo de conciertos a realizarse del 9 al 12 de julio en la Casa de la Música a partir de las 8 de la noche. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la presentación del libro La Historia del Pasillo, de Mario Godoy Aguirre. 1240 páginas que recogen una investigación sobre el pasillo en América. Pasillo, historia, innovación e impacto. pasillo y poesía. Y un anexo de partituras. En la presentación del libro habrá un interludio musical con Paco Godoy, Edgar Palacios, el Ballet Ecuatoriano de Cámara y el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cita con el pasillo es el martes 17 de julio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El Ballet Nacional del Ecuador y la Orquesta Sinfónica Nacional presentan Copelia, la divertida historia de una muñeca de tamaño humano y su creador, el Dr. Coppelius, fabricante de juguetes que viven en una colorida y alegre aldea, causando confusión entre sus habitantes. 70 músicos estarán en escena bajo la batuta del maestro Álvaro Manzano y 34 bailarines dirigidos por el maestro Rubén Guarderas. Venga y disfrute el final de Copelia, el 5 y 6 de julio a las 7 y media de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retire sus pases en la Manuela Abascal N40-63 y Gaspar de Villarruel de 8 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en la radio de la Casa de la Cultura de 8 de la mañana a 7 de la noche. Copelia. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición del público los talleres vacacionales de creación y recreación, dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años de edad. Inicio del taller en su primera etapa, del 2 al 27 de julio. Segunda etapa del taller, del 30 de julio al 24 de agosto. Los niños aprenderán destrezas y habilidades artísticas con trabajo lúdico. Al término del curso, los niños contarán con conocimientos básicos de las diferentes disciplinas. El horario establecido es de 9 a 1 de la tarde. Mayor información al 222-1006, extensión 140. O escriba al correo electrónico ariamujercce@hotmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cantar las plenas. Cuán largo su cuerpo, cuán largos sus sueños, cuán larga su lucha, cuán largo su canto. La tan amada armada guitarra ya es parte de su quijotesca figura. Esa compañera que varias veces cayó en cana por cómplice y encubridora, además de ser la prueba del delito o la evidencia visible de los hechos subversivos. Porque era obvio para el gendarme que la cantora de seis cuerdas era la materialización del hecho delictivo que incluía estrofas, rimas y versos contaminantes, litigantes y desobedientes. Se me caen los calzones y los humos de matón al barrer con mis bigotes todo el campo de aviación. Al vaso en mi menor, con las palmas y las risas del público que imaginaba la caricatura del dictador social cristiano barriendo con sus bigotes la pista de aterrizaje de Tauro. Después de todo, la imaginación también es irreverente y subversiva. Cuando el chamo Guevara estuvo en secundaria, en el colegio Montúfar allá por Luruncoto, fue expulsado por negarse a cortar su largo cabello, es decir, por defender la posibilidad de ser distinto, por negarse a ser uniformado, moldeado, rigurosamente disciplinado. ¡Qué vida de perro la que nos ha tocado! Gimen los de tropa y ladra el oficial. ¡Guau, guau! ¡Orden superior! Sin terminar la secundaria, su vida se va ligando a la música, al verso, a la lucha social, al compromiso con aquel que requiere un canto de apoyo, con aquellos que organizan una marcha de protesta, una huelga de trabajadores, la toma de algún edificio o institución, una huelga de hambre, una acción de denuncia. Entonces su familia se hace más hambre, la familia Restrepo y todos los que tienen compañeros desaparecidos, con su ceremonia de dolor de los miércoles en la Plaza de la Independencia, la hermana Elsi Monge, la CEDU, comunistas, marxistas, leninistas, campesinos, obreros, mujeres violentadas, movimientos ecologistas, estudiantes, otros cantores, todos contaban con la guitarra del Chamo Guevara para sus acciones y todos cantaban sus canciones y todos corrían por las calles cuando la chaparilla lanzaba sus gases y todos sufrían algún golpe, incluyendo el Jaime y su novia, la guitarra. siempre el Jaime, con todos, aunque muchas veces en sus rabietas lanzaba expresiones furibundas contra la militancia partidista, contra la política, contra los izquierdistas divididos. Ante todo ello, siempre se autoproclamó anarquista. La salud siempre le ha jugado malos ratos al chamo. Algún bicho maligno decidió trastocar su paz para toda la vida. El ritual de la música siempre tuvo que acompañarse del ritual de las medicinas, de la rigurosidad en la comida, de la absoluta austeridad en la bebida y otras condiciones que había que cumplir para ganarle más días al camino. Su presencia, sus canciones, hacen pensar en un personaje duro, serio y austero, labrado por las rigurosidades de la lucha, pero entonces se escucha cantar, «Nena, deja en casa tu reloj», y se piensa en el amor de las parejas, el canguil, sitúa el afecto interminable de la madre, y mi perrito de 8 sucres humedece los ojos recordando a los pequeños y peludos compañeros de la casa. Como heredero de los trovadores de la vieja España, los textos de sus canciones van relatando pedacitos de la historia de su pueblo. Entonces se hace cronista y cuenta la batalla contra la subida de los pasajes urbanos en la ciudad de Quito, es decir, la llamada Guerra de los Cuatro Reales. ¿Conoces las ridículas explicaciones de la policía sobre la desaparición de los hermanos Pedro y Andrés Restrepo, contenida en Pluviomarinos? ¿Te enteras de las labores de rescate de su guitarra atrapada tras las rejas policiales en el vals «Devuélvame la guitarra, compañeros»? ¿Y sonríes con cierta alevosía y ventaja cuando registra con su canto el secuestro del presidente social cristiano? Yo creí que disparaban los fusiles en mi honor, y resulta que me atrapan por mañoso y opresor. El Jaime es un cantor que no acepta mucho los halagos, pero hay que decirlo, es un personaje quiteño. Es un referente de compromiso con la vida y con la lucha contra la injusticia. Es un pana del rock, del blues, del folclore latinoamericano y de la música mestiza ecuatoriana, de donde toma todos los ritmos para sus canciones. El Jaime es parte de la calle, de la gente, de la lucha, de la bronca, de la irreverencia, del fastidio por la corrupción y la injusticia. En fin, el Jaime es parte importante de la vida del pueblo quiteño y ecuatoriano, pero sobre todo, es parte de esa maravillosa diversidad cultural que nos cobija. Estamos de vuelta. En la frecuencia es la voz. Claro que sí, acabamos de escuchar Chaguán Mishki, el Che Guevara, y les mandamos un abrazo gigante a los pencos, al Patito, al Eduardo, al Sergio, que son parte de esto, ¿no? A la gente del gobierno de la provincia de Pichincha, quien también es parte también de esos colectivos, y decirles, de hacerles acuerdo a toda la gente, que los días jueves hay el Café Cultural, hay musiquita, la Plaza de la República, hay también juegos infantiles, ahí uno le hace, ya soy medio cuchito, tradicionales, yo también le hago a los juegos, así pero que vaya. Pero vaya, aplique ahí a los juegos tradicionales, pero vamos con la entrevista. Claro que sí, estamos aquí ya con una guapísima entrevistada, pues gracias. Muy linda, talentosa, estamos con la Vane Espinel. Hola chicos, mucho gusto, y qué lindo me hayan invitado pues el día de hoy acá. Y bueno, pues gustosa en venir y contestar todas sus preguntas. Bueno, a ver, vocalista, cantante, entre rock y varios otros ritmos, porque no solo es el rock, es lo único que te marca, pero recopilas un poco esta la memoria del rock, con música de que uno vivió, bueno, yo sí viví, la época de los 70, los 80, entonces, o sea, uno vivía más que nosotros. ¿Por qué retomar eso? Y una persona joven que tú eres. Bueno, pues la música, bueno, en este caso el rock clásico, es súper bonito porque es súper melodioso, súper bien elaborado. O sea, no son cosas que se lanzan al azar y que simplemente dices 2 o 3 frases y la repites, sino es música que llega al alma, ¿no? Entonces yo creo que me siento identificada con eso, ¿no? Con las letras más que nada. Y también los ritmos, porque son muy bonitos, son, como te repito, muy bien elaborados, cosa que actualmente, lastimosamente, pues no tenemos música de ese nivel. Y sería bonito como que retomarlo, ¿no? Y primero, una forma de retomarlo es empezando a hacerlo, como decir, nuevamente popular en las nuevas generaciones, y obviamente como para luego poder hacer proyectos individuales en ese estilo, ¿no? Bien, ¿quién compone? Ah, porque la banda tiene banda, ¿no? No es que canta solita así, va loca no, y pues, echa claro. Va a los buses y se sube. No. ¿Y cómo se llama la banda? Bueno, la banda tal en la que estoy cantando se llama The Music Factory. Un saludo grande a todos los integrantes. No han podido estar el día de hoy, pero bueno, estamos aquí dando la cara, ¿no? En representación del resto, ya que no han podido venir. ¿Qué tiempo bueno, tiene la banda? Bueno, la banda como tal, pues estamos aproximadamente medio año, es nuevita, ¿no? Pero gracias a esto de los eventos, conciertos y amistades justamente de amigo y del amigo, y hemos llegado a conocernos todos y estoy muy muy orgullosa de cada uno de ellos porque son muy buenos músicos y sobre todo muy buenas personas. ¿Quién nomás integra? Bueno, la banda, en la batería está Pablo Morán, un saludo Pablito, en las guitarras está Francho Espina, un saludo también y pues ánimo. Franchito querido, claro que sí, un gran amigo, un gran abrazo para ti, Franchito querido. Ánimos, fuerza, Franchito. Bueno, en el bajo está Andrés Alpala, bueno, también uh-huh. Un poquito ocupado con la universidad, pero de todas maneras ahí estamos saliendo adelante. Y bueno, yo en la voz. Uh-huh. Ajá. Pero decir, bueno, es que ¿cómo no vino el guitarrista? No. Aquí hay música porque hay música y la hacemos cantar porque... Aquí hay música, claro. A veces nos deleitas con algo interpretado por ti, no sé, algo que... ¿Cuál es la canción que más te agrada cantar? Bueno, igual, o sea, hablando del rock clásico como tal, que es lo que más nos ha gustado y creo que es la afinación por la cual nosotros nos hemos juntado en la banda. Bueno, uno de los temas incluso que tenemos en nuestro repertorio es Dangerous, uh-huh. de Roxette. Bueno. Echemos un poquito, hagamos un poquito a capela, hagamos esa voz de la Vane. Bueno, ahí les va, un poquito. All the time. You know she's a little bit dangerous. She's got what it takes to make him sleep. The eyes of a nervous thick like hate. You know she's a little bit dangerous. Oh, she's a little bit dangerous. Le hubiera acompañado, pero yo en cambio... Sí, no, o sea, tú tienes cero en inglés. Así que ya, cero en inglés y para acá soy perfecto, pero... No, tampoco. También te ponemos un cero. Estas canciones, ¿están hechas a tu melodía o están buscando que sea solo de bandas femeninas o con voces femeninas? En realidad, bueno, he cantado de todo un poco con varias de las bandas que también he estado antes y he interpretado temas, por ejemplo, Rata Blanca, El del Silencio, entonces, bueno, todo adaptándonos. Para el finalito ese de Rata Blanca, ¿verdad? ¿Le parece? Para hablar un poquito... ¿Dónde casi siempre los encuentran a los de Music Factory? Music Factory. Bueno, un saludo grande a Jota Encalada de la aldea. Él siempre nos abre las puertas en su bar, así que... de hecho, justo el próximo miércoles 11 de julio tenemos un show allá, en donde es como que el segmento cortavenas de la semana, ¿no? Entonces vea, vamos a ir con unos temitas de ahí de Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Paulina Rubio. No hablen de eso. Invitadísimos. Toca ir de ley porque yo soy fan número uno de Alejandra Guzmán. Entonces, bueno, en la aldea generalmente tenemos un par de shows en el mes o en el año, igual hemos tenido bastantes shows en el año anterior. Entonces, de hecho, el 11, el miércoles invitadísimos, tenemos un especial, como les repito, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Paulina Rubio, entre otros. Y el 2 de agosto tenemos igual en la aldea el especial de Madonna. Ah, chévere. Ya, completo, sí. Los shows, ¿verdad? Los shows no, van a ser ahí, perfecto. Echemos de una vez ahorita que estamos con agenda cultural que tenemos para estos días. Vamos. Creo que ahí. Sí, el rock en vivo el viernes 3 de agosto en el Teatro México, que vamos a contar con las bandas Cacería de Lagartos, McClan y Pata Sucia. También no se pierdan, amigos, la Semana del Rock, del 16 al 20 de julio en la Plaza de la República, en los bajos del Consejo Provincial de Pichincha, en el sector de la Alameda, y el 21 de julio el cierre en el Parque de las Diversidades. El rock sinfónico también se viene el 8 y el 9 de agosto en el Parque de las Diversidades, y tenemos a bandas como Curare, Resistencia, Falk y Ábado. Por supuesto, así también tenemos en La Tacunga el panel a Fez, ponte pilas ahí en las redes... ¿Cuándo es? Y vaya ahí a La Tacunga, Igor y Casa All Band. el julio 7 en el Café Democrático, Brutal Bass, 13 de julio en la Casa Cultural Arte de Mente, Kinky Park Rock, agosto 1 en la Casa Cultural Arte de Mente, Nina Shunku, Sudamérica Tour Party, tenemos ahí dancehall, reggae, hip hop, de todo tenemos ahí en la Nina Shunku, 27 de julio, Animal Libre Fest, 28 de julio en la Aldea. Ponte pilas, y el evento y si quiere, de la Bane, que es Bane. ¿Cuándo era? El día el miércoles 11, miércoles 11 de julio, especial de la Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Paulina Rubio, entre otros, y 2 de agosto especial a Madonna, invitadísimos. Chévere. Tenemos que estar ahí a toda la sí, gente. Vaya, nos queda poco tiempo, vamos a escucharle. No sé, ajá, Rata Blanca, ¿cuál es lo que más te gusta? Rata, Rata Blanca. Ya, todos, ¿no? Ya que todos piden Rata Blanca. A ver, ¿qué tema en especial les gustaría? Ay, si te digo yo, sueño... Bueno, entre Mujer Amante y Talismán. El Talismán está talismán. Chévere, para que conozcan, porque Mujer Amante ya... Medio de realidad. ¿Cómo vas a decir Talismán? Para que conozcan a otra gente también, que diga... Ve, a los años he oído el Talismán de los Rata Blanca, pues. Ya, a ver, vamos ahí. Vamos con el corito, ¿ya? Y si se lo saben, me acompañan. Ya. Claro que sí. Ahí les va. Agradezco que sanes mi alma, sobrevivo encontrando en tus ojos el resplandor de un verde talismán. Si al final esta vida es un sueño, solo quiero... ¡Ay! ¿Me olvidé? No te preocupes, ¿vale? Si quieres, quiero despertar, amanecer una vez más. Vea eso. Ahí está. Ya sé que me botan. Eso que imaginen eso, esa voz. ¿Por qué una backing band? Imagínate. Con la banda entera, eso va a reventar. Así que invitados a todos ustedes. Este 11, miércoles 11, ahí en la Aldea, ahí van a estar disfrutando de la mejor música, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, ahí, para que vayan ahí con el, me gusta estar con el pelo suelto. Así es, muchachos, muchísimas gracias por la invitación, y pues a todo el público, asistan a todos los eventos culturales justamente de, ¿cómo es? Auspiciados por el gobierno de la provincia de Pichincha. Sí. Y para despedirnos, me voy a despedir con una frase chévere. El cine y la televisión nos muestra la muerte, pero nos hace insensibles a la vida. Es una frase que me salió la otra vez. ¿Por qué? Porque es de Cristian Castro. Esa es autoría. ¿Por qué? Porque a veces estamos acostumbrados a ver violencia, muerte dentro del cine y la televisión, pero a veces despreciamos la vida. Y ahí ese es el mensaje que les dejamos. Yo me despido, mucha suerte, cuídese mucho. Ahí les dejo a mis compañeros. Vale, querida, gracias por haber venido. Suerte gracias a todos a tus ti. Proyectos. Y claro que sí, les dejamos, mis queridos amigos, porque ya se nos acabó el tiempo, pero les esperamos el próximo sábado aquí en Frecuencia Eslabón. Esa es mucha buena vibra para toda la gente. Y ahí estamos ya yéndonos, un abrazo. Y nos quedamos con Metamorfosis, Hombre de Honor. We'll be right back. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces. Promoción.